Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Damos inicio al noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Les invitamos a participar en este informativo a través del 2229966, 2229966, o también puede escribirnos a través del WhatsApp 099-5154-039. Hoy la capital de los ecuatorianos amanece muy agitada, ya vemos el desplazamiento de policías, el cierre al perímetro de la Asamblea Nacional, así que quienes todavía no han salido de sus casas, tomen las precauciones vías alternas, vía oriental, para evitar estos taconamientos del tráfico. Eso les informamos a ustedes porque ya en el perímetro de lo que es la Asamblea Nacional, Avenida Tarqui, Avenida 6 de Diciembre, Avenida 12 de Octubre, a la altura de la maternidad, pues ya se encuentra cerrado, totalmente cerrado, para que ustedes, insistimos, tomen vías alternas. Hoy es la posesión del nuevo mandatario del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Bueno, vamos de inmediato a seguirles contando más detalles. Saludamos a nuestros compañeros Diego Salazar en controles y en la conducción me acompaña Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, hoy es un día especial. Recordamos ya 195 años de la gesta de independencia de la Batalla de Pichincha que se realizó ese 24 de mayo de 1822 aquí en este icónica elevación, el Pichincha. Por esa fecha es que tenemos este evento importante en nuestro país, la posesión, la investidura de Lenín Moreno Garcés como ya el nuevo presidente del Ecuador. Y como ya lo ha comentado Laura, mi compañera, tenemos cierres de vías alrededor de la Asamblea Nacional. El evento tiene previsto iniciar a las 10 de la mañana, pero en una hora previa, eso de las 9 de la mañana, ya estarán llegando autoridades nacionales e internacionales que han sido invitadas a este acto. Además, posteriormente, a partir del mediodía, se tiene previsto realizar un almuerzo en el Centro Cultural Ichimbía, por lo cual calles y avenidas de este sector también se encontrarán cerradas, lo mismo que sucede en el sector Centro Histórico de Quito con la calle García Moreno. Estas precauciones les invitamos a que tomen vías alternas y que el mayor consejo de hoy es tomar un transporte público. Y a la hora exacta, 7 de la mañana y 37 minutos, ¿qué tenemos hoy, Laurita? Así es, hoy vamos a recibir a nuestros invitados aquí en los estudios de la radio, pues seguimos nosotros en la actividad de esa gran jornada de actividad cultural y tendremos un diálogo con Agustín Naranjo para hablar sobre la exposición Resiliencia del Color. A partir de las 8 de la mañana hablaremos junto al actor Humberto Calaña para conocer sobre la obra Las Señoritas de Sangolquí, que está próxima a presentarse aquí en la ciudad de Quito. También estará con nosotros en los siguientes minutos, hablaremos sobre la muestra de cine colombiano que se presenta en el marco de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y para conocer los detalles de esta obra estará con nosotros Laura Godoy, licenciada en Comunicación Social y además gestora cultural. Como siempre, les recordamos que toda esta información es posible que llegue a ustedes gracias a la señal de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE, en los 940 AM en la provincia de Pichincha, en Ecuador y en el mundo a través de las páginas. Tome nota, www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Hoy también tenemos restricción vehicular, Laurita. Así es, les invitamos a las personas que conducen y que tienen las placas en el número 5 y 6, no pueden circular dentro del perímetro urbano de la capital. Recuerde, solo puede llegar a Avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente Avenida Simón Bolívar, al sur la Morán Valverde y al occidente la Avenida Mariscal Sucre. Esto se mantiene hasta las 9:30 de la mañana, inicia 7 de la mañana, y recuerden que en la tarde estamos con esta restricción a partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Así que les hacemos ese llamado para que ustedes pues no cometan la imprudencia de ingresar y después tenga las sanciones respectivas. Además, nosotros queremos recordarles nuevamente que hoy tendremos la visita de 12 mandatarios a la posesión del nuevo presidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Más adelante les estaremos dando algunos datos del presidente constitucional de los ecuatorianos. Y nos vamos ya enseguida con más información. ¿Hay detalles de algún cierre? No, vámonos entonces con la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7:40. El presidente del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha, licenciado Francisco Ordóñez, define agenda cultural con el representante de las juntas parroquiales de la provincia de Pichincha. Michelle Játiva nos comenta. Francisco Ordóñez, presidente del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Gabriel Noroña, titular de las juntas parroquiales, se reunieron para coordinar el encuentro con los representantes de los gobiernos de las jurisdicciones y además hablar del trabajo cultural en conjunto. Durante el conversatorio se determinó que en la próxima reunión con los 53 representantes de las parroquias se definirán las estrategias para impulsar el desarrollo de la cultura en los sectores rurales y además los planes en el futuro. Francisco Ordóñez explica más sobre esta reunión. Lo que nosotros pretendemos es que se vayan conformando centros culturales en las parroquias, a manera de extensiones de la Casa de la Cultura, en donde podamos desarrollar una actividad concreta de gestión cultural y donde podamos promover actividades culturales que vayan a beneficiar a la población de esas juntas parroquiales, que antes no han tenido un servicio cultural organizado. Este encuentro se lo planificó para dar cumplimiento a las propuestas de inclusión cultural y democratización de la Casa de la Cultura por parte del presidente del núcleo de Pichincha. Con poesía, Diógenes Cuero pide al país saldar deuda con el pueblo afroecuatoriano. Las huellas de la carimba es el nombre de la última publicación del escritor afroesmeraldeño Diógenes Cuero, con la que trae al presente las injusticias sufridas por el pueblo afro desde que llegaron al continente, traídos por esclavistas hace 500 años. Y de ahí el nombre de la obra, que hace alusión a la carimba, instrumento de forja con la que hacendados y terratenientes marcaban el cuerpo de los negros para identificar así a sus dueños. ¿Por qué insistir en la huella de la carimba? A juzgar del antropólogo Edison Guizamano, se debe a que a pesar de que la esclavitud se abolió hace varios siglos, los males de la carimba persisten en la sociedad contemporánea, siendo los mismos que en la actualidad, porque han sido utilizados como globo de ensayo, sin que haya una verdadera reparación al daño causado. Por esta razón, la voz de Diógenes Cuero se enciende en la poesía para mantener viva la memoria y sed de justicia. Las páginas del libro contienen gráficas en blanco y negro en las que se muestran a hombres que marcan con la carimba caliente en las espaldas de sus esclavos y escenarios sobre cómo vive esta etnia en el norte de la provincia del país. El libro ha sido publicado la semana pasada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas y presenta poemas como La Discriminación, La Tundurucha, El Fantasma de mi Sombra, Esmeraldeña, Wimbi, Pueblo Ancestral, La Guacharaca, Negro Coscumbo Africano y Negro Soy, entre otras inspiraciones. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la memoria. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Bien, amigos, dentro de nuestro segmento Entre Líneas, cuando son las 7 de la mañana y 45 minutos, abrimos nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña el artista Agustín Naranjo, con quien hablaremos sobre la exposición La Resiliencia del Color, que se llevará a efecto desde este lunes 12 de junio al 26 de junio. Serán 11 lienzos que tienen como fin expresar el ritmo y el color. Muy buenos días, Agustín, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todo el Ecuador por este día. Se celebra la libertad, la autonomía. Tengo la certeza que va a ser un buen día para todos. Bueno, sí, La Resiliencia del Color es mi nueva propuesta. Son 11 obras de formato grande, que, bueno, es material acrílico y es mi exposición aquí, la primera vez en la Casa de la Cultura. Me siento emocionado por eso y tengo varias expectativas que quisiera conversar a lo largo de esta entrevista. Bueno, vamos primero a introducirnos en ese mundo del ritmo y el color que usted transmite a través de este trabajo. Sí, bueno, una de las características de mi pintura es justamente eso, la cromática de los colores, el ritmo, el movimiento, ya que no tiene un sentido concreto mi pintura, resaltan otras características como la degradación de los colores para que las figuras adquieran profundidad, y ante todo es que el espectador se sienta cómodo y pueda sacar su parte sensible y pueda apreciar esta nueva tendencia que prácticamente son originarias de los años 50 en Estados Unidos, realmente es nueva. Y en Ecuador también he visto algunos artistas que están incursionando en esto y es nuevo, sí, y me gusta. Agustín, ¿cómo exteriorizar esa sensibilidad al momento de ingresar a una sola y poder de una sala y poder disfrutar de una muestra, en el caso de la suya, como la ha denominado, por ejemplo, La Resiliencia del Color? Sí, lo interesante del expresionismo abstracto es que tiene, fue una de las razones por las cuales yo decidí empezar a pintar esto, es que tiene dos opciones para que el espectador pueda, como tú me dices, sensibilizar en el momento de que entra a la sala, ¿verdad? Una es que se compone de dos partes. La una, que es la materia. Materia es una técnica que se llama color field. Es una pintura plana, sobria, y eso hace al espectador que simplemente no tenga tantos elementos para ver, sino solo un lienzo con un solo color, y eso le hace bastante simbólico. Y eso llamamos materia. Sí, eso llamamos materia. Y la otra se llama trazos o manchas, que es un estilo que se llama action painting. Este estilo action painting tiene como características el goteo. Es derramar la pintura sobre todo el lienzo de manera libre y así hacerlo para que se vea muy natural la pintura, ¿no? Ha habido algunas personas que me han preguntado y también me han criticado diciendo, bueno, esto puede ser tal vez cualquier persona, derramar la pintura en un lienzo. Y sí, tienen razón, puede hacerlo cualquier persona, pero el tema es estar en la armonía y en la relación con los colores, porque es bastante importante que te lleves bien con los colores, con la pintura. Agustín, precisamente haciendo alusión a lo que usted menciona, ¿cree usted que la mayor parte de los niños, sobre todo, empiezan haciendo un experimento de expresionismo abstracto? Sí, y es un buen tema porque los niños son la mayor expresión de la espontaneidad, ¿verdad? Entonces, ellos hay que rescatar eso, su naturalidad, su inocencia. Y eso es también una de las cosas que, y una de las características de mi pintura, que a pesar de que soy un autodidacta, yo tengo y me considero que tengo talento y tengo una amistad fuerte con la pintura. Pienso que tengo una relación buena con la pintura. Entonces, esa espontaneidad, esa naturalidad de los niños hace que el expresionismo abstracto sea divertido. Una de las cosas, veía una noticia que en otro país un chico, un niño, estaba pintando y su obra trascendió. O sea, los curadores y todos los críticos de arte, era una obra perfecta del expresionismo abstracto. Entonces, ¿desde cuándo Agustín se conecta con el color? Bueno, toda mi vida, desde pequeño, creo que mi madre guardaba lo que yo pintaba y eso, ¿no? Entonces, llegó el momento hace 3 años que tuve ya la oportunidad de empezar a sacar este talento. Y bueno, ha sido toda una vida, pero desde que empecé a exponer y a pintar de manera pública y formal, no sé cómo decirlo, fue reciente, sí. ¿Vinculas con alguna otra carrera la pintura? ¿Con alguna otra carrera? Ajá. ¿Académica? Con una carrera académica. No, o sea, yo le considero a la pintura que es única. Es única y tiene que seguir su camino. Y uno de los mensajes de esta exposición de Residencia del Color es que la pintura y el arte en sí está pasando por momentos difíciles, así como todos los aspectos. ¿Y por qué resiliencia? Sí, justamente resiliencia es porque esta exposición es un homenaje hacia todas las personas, sean artistas o no, que tal vez han pasado una situación difícil y mediante esa situación difícil pudieron sobreponerse viviendo una experiencia como puede ser pintar un cuadro, tocar la armónica, leer un libro, un poema, cualquier cosa que le haga al ser humano ser una mejor persona, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, tiene mucha relación con mis cuadros, con lo que pinto. Los cuadros son armoniosos, otros cuadros son también caóticos, entonces tiene bastante que ver con la resiliencia. Yo me considero una persona resiliente. He tenido muchas victorias, también grandes derrotas, y eso sí es un homenaje a todas las personas que se sienten identificados con eso. Ahora, usted nos mencionaba que tiene varias expectativas, ¿podemos compartirlas con el público? ¿Cuáles son esas? Bueno, mi expectativa principal es que las personas que vayan a esta exposición se sientan cómodas. He notado que en algunas exposiciones tienen el prejuicio de que entran tal vez a una sala de arte y se estresan, se empiezan a estresar y no sacan su parte sensible. Entonces, tratan de ver cosas que en realidad no están en el momento adecuado. Y yo les invito a todas las personas que cuando entren a una sala de arte o a mi exposición, traten de sacar su parte sensible, su naturalidad, que sean tal como ellos son y que se sientan libres, ajá. ¿Se esperó usted alguna vez exponer en la Casa de la Cultura? Sí, alguna vez sí visualicé ese momento hasta que se pudo lograr. Bueno, y ahora esta muestra va a permanecer aproximadamente un mes, un poquito más de un mes. He calculado son 20 días. 20 días, pero, 12 de junio al 26 de junio. Sí, es una buena cantidad de días. Y sí, les invito a todas las personas que vengan a mi exposición, La Resiliencia del Color. Falta algunos días, pero también les invito a que se preparen para una nueva experiencia. También estaba viendo una exposición que recién hubo de un artista joven que también pinta de manera similar a la mía, aunque no es nada similar. Y entonces veo que los jóvenes están incursionando en estas nuevas técnicas, están tratando de expresarse como son, como la pintura es. Entonces me parece algo interesante. ¿Quién es su motivación, por ejemplo, para sentarse ya frente a un lienzo? Bueno, en diferentes exposiciones ha habido diferentes motivaciones. En este caso, mi motivación es que las obras, el 50% de la venta de mis obras va a ir a la fundación que trabajan con ancianatos, con albergues, hacer un servicio social. Entonces, quiero darle honor a la resiliencia, que en todo ese fondo recaudado vaya a esas instituciones, ya que uno de mis patrocinantes es una fundación que apoya a estos sectores vulnerables de la ciudad de Quito. ¿Cómo miras tú desde tu experiencia el expresionismo abstracto en el Ecuador? En el Ecuador, bueno, el expresionismo abstracto, como te digo, en el mundo es nuevo. En el Ecuador no se diga. Hay bastantes exponentes. En mi caso, yo estoy comenzando. Falta muchísima técnica también. Como te digo, en expresionismo abstracto, más que técnica es sacar, innovar, crear, sentirse libre con la pintura, tener una relación más fuerte con la pintura. Entonces, me parece que en el Ecuador el expresionismo abstracto va a un buen ritmo, pero sí hay que hacer algo con las personas que están comenzando con esto para que sea bueno, para que tenga unos buenos resultados en un tiempo futuro. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los padres, a las madres de familia, para aquellos niños que están empezando a motivarse con la pintura? Yo les recomendaría que les dejen ser libres, que les dejen ser tal como son. Los niños es un buen personaje aquí en el expresionismo abstracto porque simboliza mucha espontaneidad, naturalidad. Y yo les recomiendo que a todas las personas, no solo que tengan el talento de pintar, sino cualquier talento de armar un rompecabezas, de saltar la cuerda, lo que sea, les dejen ser libres porque así los talentos van a salir a flote. Agustín, ¿usted acompaña a los visitantes de su muestra a hacer un recorrido? Claro, sí, creo que esa es una de las funciones de los artistas. A veces nos olvidamos de eso y tal vez nos ponemos muy alejados del público, como entre comillas artistas, ¿no? O sea, tal vez alejados, pero en esta muestra yo voy a estar acompañándoles, explicándoles. ¿Hay algún horario en el que se encuentra, en este caso, Agustín? ¿Un horario de qué? En la muestra. ¿Hay algún horario en el que usted está o está durante toda la jornada? No, estoy trabajando durante toda la jornada haciendo varias cosas y ante todo para que salga bien, para que el espectador, el público se sienta satisfecho, pueda vivir una nueva experiencia y también esta propuesta que lo mencionaba antes, de relacionar el arte con el servicio social. Entonces, En esta vez, como le dije y le repito, el 50% de las obras del fondo económico va a ir hasta esas instituciones. Entonces, eso va a ser para mí bastante gratificante porque por primera vez, no sé otras personas, pero en mi caso voy a hacer honra al nombre de mi exposición. Es una resiliencia, entonces... ¿Nuevas propuestas que tenga? Por el momento no. Tengo varias ideas, pero esas ideas siempre pienso que de aquí en adelante van a ir hacia el servicio social. Quiero transmitir a las personas que sí pueden hacer todo lo que ellas, lo que las personas hacen, también ayudando a las demás personas. Y el arte también considero yo que se trata de ayudar a las personas a perder su miedo, a sacar sus potencialidades y entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces la invitación para que el público se dé cita y visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca algo más de la Resiliencia del Color. Sí. Hola a todos, soy Agustín Naranjo, les invito a mi exposición Resiliencia del Color. Va a estar del 12 de junio al 26. Les invito a todos del día especial, el día de la inauguración, que es del 12 de junio, en la Sala Víctor Mideros, a las 19 horas. Así que amigos, ahí les dejamos la cordial invitación que nos hace Agustín Naranjo para participar de Resiliencia del Color, que estará próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y además la particularidad que estará permanentemente con las personas que visitan para ayudarles a hacer el recorrido y de pronto usted muestre la sensibilidad necesaria para poder conocer más sobre el expresionismo abstracto. Gracias a usted, Agustín, por habernos acompañado. Gracias, espero la próxima también estar con ustedes. Muchas gracias. Amigos, la hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano, las 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Encantadas, allá en Galápagos. Vamos a hacer una breve pausa y al volver continuamos con más invitados. Ya está en nuestra sala el actor Humberto Calaña. Hablaremos sobre la obra Las Señoritas de Sangolquí. Regresamos. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

fue vicepresidente constitucional de la República del Ecuador y actualmente se posesiona como presidente de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Ha sido delegado por las Naciones Unidas en el 2013-2016 como secretario general de las Naciones Unidas sobre la discapacidad y accesibilidad. Y bueno, pues si hoy vamos a tener ya al nuevo presidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, quien recibe la investidura en la Asamblea Nacional con la participación de 12 mandatarios que visitan el Ecuador. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Continuamos con más información en el noticiario de Cultura en Acción cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos. Y bueno, y en este instante ya saludamos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al actor Humberto Calaña. Con él vamos a conocer sobre la obra La Señorita de Sangolquí, que está próxima a estrenarse en la ciudad. Bienvenido, Humberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Muy buenos días, Humberto. Señoritas de Sangolquí, bueno, ciertamente ya ha sido estrenada. Ustedes van a realizar una temporada en el Teatro Perla, allá en Cotocollao, este próximo viernes 2 y sábado 3 de junio a las 20 horas. Y qué curiosidad, las señoritas de Sangolquí en Cotocollao. ¿De qué se trata esta obra? La obra es un sainete muy divertido, que trata de el enredo que se forma cuando en la casa de dos señoritas de mucha moral y respeto aparece un bebé. Entonces se forma la intriga porque cuál de las dos es la mamá, y son señoras mayores de 60 años, pero sobre todo quién es el padre. Ahí nace esa intriga. Ahí nace la intriga. ¿Y la obra es escrita por usted? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Mira, yo no puedo escribir por encargo. Yo escribo porque se me ocurre de pronto la historia y entonces ni siquiera me siento a escribirla. La escribo en la mente. Se me ocurrió la idea de qué podía pasar si en la casa de dos señoritas tan morales y religiosas apareció un bebé, y entonces ahí empecé a... Primero la hago en la mente y después me siento a escribirla. ¿Se trata de una comedia? Sí, yo le digo sainete, porque sainete es cuando ya la comedia trata de tipos populares. Por ejemplo, en esta obra tenemos esta típica señorita de pueblo, tenemos al vendedor de queso manabito, o sea, el hermano machista, o sea, personajes típicos ecuatorianos, fue lo que quise recrear. En Ecuador se vivió una gran época del sainete. ¿De pronto tiene mucho que ver con ese retorno a aquella época? Sí, es que a mí me encanta el sainete, porque el sainete es una cosa muy popular. Entonces, como usted decía, bueno, aquí en Cuba, en muchos lugares, tuvo mucho auge el sainete, porque Ernesto Albán es un ejemplo de eso. Entonces, quise retomar ese tipo de... porque se dará cuenta que el público se ha alejado mucho del teatro. Y culpamos al público, pero yo no culpo al público, yo culpo también a los creadores, porque cada día nos alejamos más del público. Queremos hacer un teatro más intelectual, más experimental. Y entonces el público, como pasa con mi familia, que los llevo al teatro y lo que hacen es aburrirse y decirme, no me traigas más, que no entendí nada. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, voy a hablar de Ecuador en las diferentes instituciones educativas hasta los últimos recónditos de nuestra patria? Las instituciones educativas eran las que se encargaban de realizar los sainetes con la participación de los padres de familia, de los alumnos. ¿A qué se debe que eso paulatinamente ha ido desapareciendo? Yo no puedo hablar mucho de Ecuador porque recuerde que no soy ecuatoriano. Soy pero cubano, su mirada, aunque, desde su mirada. Aunque llevo 22 años aquí. Pero, por ejemplo, hace un tiempo atrás, si me dijeran a mí, en los años 90 se hacía más teatro y había mucha más participación. Pero ahora hay leyes que atentan contra eso, porque antes las obras de teatro se vendían a los colegios o escuelas. Antes en los colegios y escuelas habían profesores de teatro. Yo trabajé en muchas instituciones educacionales aquí en Ecuador, pero sin embargo eso se ha perdido. Entonces, en vez de incrementar el gusto por el teatro, lo estamos perdiendo, haciendo que se pierda. ¿Cuál sería el llamado? Bueno, que los niños... Por ejemplo, en Cuba hay una gran tradición teatral. Amigos míos que han ido a Cuba se sorprenden de ver las colas que se hacen en los teatros, así como aquí en los cines, para ver un gran estreno. Pero es que eso no se cree en un día. En Cuba los niños reciben instrucción artística desde que son pequeñitos. Entonces usted no le puede decir a una persona de 25 o 30 años que empiece a adquirir gusto por el teatro o por la danza o por la música. Eso tiene que venir desde la casa. ¿Y los contenidos van acorde al sentir popular en ese caso con el teatro? En el caso de Cuba, para que se llegue a ese hay gusto. Hay de todo tipo de teatro. Sí. Tú te puedes dar el gusto de hacer... En Cuba, por ejemplo, hacer muchos tipos de teatro, porque hay para todos los gustos. Pero aquí, lamentablemente, hay que crear un gusto por el teatro. Entonces tienes que empezar con las bases de hacerle que la gente le llegue un teatro que puedan entender y disfrutar. No que vayan al teatro a... Porque la gente aquí no va al teatro a disfrutar, la gente va a colaborar. La gente va a colaborar con el amigo que hizo la obra de teatro. Y esa experiencia la hemos tenido en nuestra sala. Se han presentado obras maravillosas, por eso, con 4 o 5 personas de público. ¿Amigos, familiares? Sí, siempre, que no tiene muchos amigos familiares. Entonces, se han presentado obras espantosas, hechas por aficionados, mal dirigidas, mal actuadas, y sin embargo, ha estado repleta la sala porque lo que van son la familia y los amigos. Uh-huh. Y en el caso, usted cuando realiza procesos de creación, cuando va a montar una obra... piensa mucho en ese equilibrio, en por un lado que esté cercano al sentir popular y por otro lado también que tenga un mensaje, sin que se llegue al punto tan intelectual como usted lo menciona. Has dado en el clavo. Decía Brecht que había que hacer un teatro para un público determinado. Tú tienes que pensar, ¿para qué público vas a hacer la obra? Entonces tienes que buscar un equilibrio. Primera, yo no hago teatro vulgar. En mi obra, yo digo que mi teatro es familiar, porque las obras que yo escribo y las que dirijo, aunque no las he escrito yo, siempre busco que sea un tema familiar, que el abuelo pueda ir con el hijo y con el nieto a ver la obra, y todos a disfrutar. Entonces trato de que sea un lenguaje accesible a los tres, que no haya, que lo puedan disfrutar, o sea, no menores de 12 años, no. Mis obras las puede ver todo el mundo, porque el mensaje que tienen es positivo para todos. Entonces ese es el equilibrio que hay que buscar. Amigos, yo les quiero recordar en este momento, cuando tenemos ya las 8 de la mañana y 16 minutos, está con nosotros el actor Humberto Calaña. Estamos hablando sobre, bueno, nos hemos expandido del tema, hablando más allá de la obra La Señorita de Sangolquí. Esta obra tendrá su lugar en Cotocollao, en el Teatro Perla. Este viernes tendremos 2 de junio, me parece, y también 3 de junio. 2 y 3 de junio. 2 y 3 de junio en ese espacio. Me has dado la dirección del local. De las 8 de la noche, sí. Por favor, que si me ayuda con la dirección. Sí, mira. El Teatro Perla Rosa Calaña, que es el nombre completo, está en la calle Aurelio Espinosa Poli, entre La Prensa y Diego Vázquez de Cepeda. Esto es, si vamos del sur al norte, una cuadra más allá del obelisco de Cotocollao, conocido obelisco de Cotocollao. En la cuadra siguiente del obelisco, si vamos de sur a norte, hacia la derecha, ahí tenemos la calle Aurelio Espinosa Poli. Nuestro teatro cumple 3 años de fundado. Es nuevito en España. Pero sí, lo que pasa es que estaba en otra dirección, en Quito Norte, y lo pasamos ahora para este lugar, que es un poco más amplio que el anterior y más cómodo para el público. En este caso, Cotocollao se ha caracterizado desde sus orígenes como barrio, un espacio bastante popular y en la actualidad de bastante comercio. Pero sin embargo, también hay otras ofertas culturales. También está ahí mismo la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit y ahora se suma este espacio. ¿Qué expectativas tiene usted con el teatro ahí? Sí, y déjame explicarte que el teatro no funciona solamente para mi grupo. Uh-huh. El teatro está abierto para todos los grupos que quieran presentarse. Inclusive tenemos la colaboración de los actores, tenemos actores y bailarines que viven en la zona que están colaborando con nosotros. Y le están dando vida al lugar. Sí, y entonces estamos haciendo los jueves, estamos haciendo cine de arte en la noche, y los domingos estamos haciendo teatro infantil. En este mes, como estamos celebrando el tercer aniversario, vamos a tener, puedo dar el anuncio a los demás grupos, uh-huh. Tenemos el día 11 el grupo de teatro Los Silfos, todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos el día 18, también domingo, el Teatro La Muralla. Y tenemos el 25, Títeres de Zumbambico. El 2 y el 3 tenemos la presentación obra de la señorita de Sagoquín, que es una reposición, porque la obra se puso en el mes de noviembre y tuvo mucha aceptación de público, y decidimos tomarla para celebrar el tercer aniversario. Tenemos también en la semana siguiente, del 16 y 17, tenemos el microteatro. Tenemos una presentación de microteatro con el otro grupo que comparte mi espacio, que es Agón Teatro, que está dirigido por Jorge Alberto González Fernández. Ese trabajo, el Teatro Perla, ¿es una autogestión suya? Sí, el teatro es mío. Uh-huh. Sí, no tengo apoyo de ninguna institución, ni gubernamental, ni privado. Es un sueño. Cada loco tiene su tema, ¿verdad? Y entonces mi tema era tener un teatro propio, porque se me hacía muy difícil. Cuando vas a pedir un teatro, tienes que hacerlo con muchos meses de antelación. Y además la mayoría están por este sector, centro de la ciudad, centro norte. Sí, y entonces yo decidí lo que había ahorrado durante toda mi vida. Como no sé cuánto voy a durar, porque en cualquier momento tú te vas, pues dije, bueno, pues me voy a dar el gusto de hacer la sala teatro. Y así lo he hecho. Perfecto, seguramente ya nuestro público anotará la dirección, la programación para darse cita en este espacio ahí. Me falta otra programación. ¿Qué ha significado para usted, por ejemplo, sacar al teatro de las salas convencionales y llevarlas a otros espacios? Sí, sí, sí, la llevo a otros espacios. ¿Qué ha significado eso para usted? El sacar de las salas, de la típica sala de ciertas instituciones dedicadas a este tipo de arte, a otros espacios como por ejemplo el de que ha creado usted. Ah, muy bueno. Sabe que tenemos una red de espacios independientes ahora. Está conformado por 30 y pico de salas particulares, así como la mía, que estamos... ¿Han hecho una red? Ah, hemos hecho una red, sí. En eso está el Patio de Comedia, bueno, muchos de los grupos... ¿Y cómo ha estado la aceptación del público? Muy buena, sí. Y sobre todo nos estamos conociendo, que es una cosa que pasa, que aquí no nos conocemos los artistas. ¿En ese sector otros espacios como los de usted existen? No, en el Cotocollao no. Ajá. En Carcelén sí existe uno. Ya. Allá Atari. Pero aquí en Cotocollao no, es el único. Y ahí, dentro de la obra Las Señoritas de Sangolquí, Humberto Calaña, ¿quién es? ¿Participa en la actuación? Sí, ahí soy el hombre orquesta. ¿El hombre orquesta? ¿Y qué hace el hombre orquesta? Bueno, porque la obra la escribí yo. Ajá. No me gusta hacer las tres cosas, pero en mi país dice que la necesidad te hace parir mulato. Una frase. Entonces, tuve que dirigirla y actuarla también, porque tampoco encontré otro actor de mi edad. Y el personaje, bueno, un viejo haciendo de viejo. Entonces... Por eso intervengo, porque casi siempre que yo escribo una obra o la voy a actuar, traigo un director invitado, en este caso a Jorge Alberto González Fernández, que es el otro director cubano que trabaja conmigo. quería decirle que la clausura de este evento por el tercer aniversario la vamos a hacer los días 23 y 24 con un concierto de música cubana, que está invitada la cantante cubana residente de Ecuador, María del Carmen Requeiro, uh-huh, y que ella reside en Cuenca, y otros artistas invitados del país. Hay una amplia programación de este teatro, en tal caso. ¿Ustedes tienen algún fanpage, algún espacio en el internet donde uno pueda ir viendo semana a semana qué es lo que se va generando en ese lugar? Sí, ahora con la ayuda de ella está haciendo una cartelera, uh-huh, que yo en esto de comunicación soy malísimo. Ella es la que se calla. Ella saca una cartelera de todo lo que se va a hacer durante la semana. Perfecto. ¿Y cuáles son las características en este caso del personaje que lo representa usted? Es un hombre muy humilde, un vendedor de queso manavita, que está enamorado desde joven de esta señorita rica. Y entonces, aquí es donde se crea el conflicto, porque en un momento dado se empieza a sospechar tontamente de que él es el padre de la criatura. Imagínese a esa edad. Y ahí está el humor presente. Amigos, yo les quiero invitar para que se den cita el próximo viernes 2 de junio y sábado 3 de junio a partir de las 8 de la noche en el Teatro Perla en Cotocollao a esta función denominada La Señorita de Sangolquí. Hay un costo bastante significativo, simbólico en realidad, es de $5 y hay un aforo limitado. Así que, ¿por dónde es que la persona tendría que reservar o decir yo voy a estar para que le reserven su espacio ahí debido al aforo limitado en esta función? Pues hasta este momento yo nunca he hecho reservaciones por anticipación. Uh-huh. El aforo es pequeño. Y bueno, para el público que va... Como... ¿Demos la dirección, por sí, favor? Sí. Sí, por favor. Sí, es Aurelio Espinosa Poli, entre La Prensa y Diego Vázquez de Cepeda. A una cuadra yendo del sur hacia el norte, una cuadra después del obelisco de Cotocollao. Esto en La Prensa, ¿no? Vas por La Prensa, pasas el obelisco y ahí doblas, en la próxima cuadra doblas a la derecha. Y ahí tenemos el teatro. Y ahí tenemos el teatro. Perfecto, entonces amigos, a darse cita con el Teatro Perla allá en Cotocollao. Muchas gracias, Humberto, por acompañarnos. Y sobre todo, pues vaya, para que descubra ahí si este personaje de las chicas de Sangolquí es el padre esos bebés. Así que bueno, con esto vamos a enseguida dejarles con otra entrevista que tenemos ya. Vamos a escuchar al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Restrepo, quien hace algunos minutos le hicieron una entrevista en Radio Sucesos. Damos la bienvenida a Camilo Restrepo, un reconocido escritor que actualmente toma un reto, el liderar la Casa de la Cultura Nacional. Camilo, hace pocos días usted fue nombrado presidente de la Casa de la Cultura Nacional. Sucede o es el cambio de Raúl Pérez Torres, que va al Ministerio de la Cultura. ¿Cómo enfrentar los retos que enfrenta la Casa con una nueva normativa en el sector? Gracias, Claudia. Permíteme primero sumarme a las felicitaciones del pueblo ecuatoriano por el 24 de mayo, Día de la Independencia de nuestra patria, de la colonia española. Pero creo que todavía, como un pueblo sabio dijo, que el último día de despotismo, pero primero lo mismo. Yo creo que todavía hay lacras que deben ser superadas, que como es la pobreza, la desocupación, el hambre, etcétera. Y también, obviamente, se quedan sectores de la cultura que han estado, digamos, olvidados. ¿Sigue siendo la cultura la cenicienta? Que muchas veces se ha hablado de que la cultura es la cenicienta de los países. Yo creo que, por lo menos en el Ecuador, lo ha sido. Baste señalar, al saludar también la presencia del nuevo presidente de la República y aceptar la invitación que él cordialmente ha hecho a todo el pueblo ecuatoriano para que se incorporen a los proyectos con ideas, con propuestas que él lo hace y nosotros lo aceptamos con todo gusto para presentar todas las propuestas de la Casa de la Cultura, debemos señalar que efectivamente ha sido así. Baste un hecho de que se creó un ministerio que en 10 años ha tenido 10 ministros. Eso demuestra que no ha habido, digamos, una política. Es el ministerio con mayor rotación del régimen que hoy termina. Así es, lo que no puede garantizar una política cultural seria y de aliento. Y eso hay que señalarlo con toda claridad. Y además, yo creo que sí ha habido, digamos, un atentado contra la institución, contra la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando se pretendió en varios insumos de proyectos de ley que se presentaban en la Asamblea Nacional por parte de los anteriores ministros o de parte de la Comisión incluso de Cultura de la Asamblea Nacional, que atentaban contra la autonomía de la institución, y no solamente contra la autonomía, sino que querían desaparecerla. Por ejemplo, querían que desaparezca la matriz de la Casa de la Cultura. Eso significaba dejar a los núcleos provinciales sueltos. A quienes tenían que referirse ellos en sus actividades, etcétera, debían hacerlo a las coordinaciones zonales del Ministerio de Cultura. Es decir, con esto usted señala, Camilo, que la Casa de la Cultura perdía autonomía. Perdía completamente la autonomía y perdía la sede nacional y se desintegraba como institución. Afortunadamente, con Raúl Pérez Torres logramos defender la vigencia de la... ya no con el nombre de sede de matriz, sino de sede nacional, pero hay ya una institución que es la que yo presido. ¿Y por qué la presido? Porque fue un pedido de todas las provincias del país que veían que era yo la persona que podía concentrar el esfuerzo y la dedicación de todos ellos por salvar la autonomía de la Casa de la Cultura y a la institución. La autonomía que la entendemos como la capacidad que tienen la institución de darse sus propias autoridades, de definir sus planes, sus proyectos de acción, obviamente con el respeto a lo que es la ética, la moral y a los organismos de control, como es la Contraloría General del Estado. Porque la Casa de la Cultura recibe fondos públicos y por lo tanto tiene que ser auditada. Una pregunta. Pero siempre hemos estado en ese campo. Lo que quieren ahora es, a través de una palabra que le ponen autonomía responsable, a través de la palabra responsable decir que está sujeta a otro tipo de controles, que es el control del Estado. Y a eso es lo que nos oponemos. Porque las ideas, el pensamiento, la creación, la libre expresión no puede estar controlada por el Estado. Y ustedes van a lograr, esperamos, revertir este tema. ¿Qué va a pasar con, yo le decía fuera de micrófonos, este momento está la Casa de la Cultura Nacional, que usted la preside, y acaba también de haber elecciones para la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha, que antes no existía? La Nacional se encargaba de la provincia de Pichincha y además de todo el país. ¿Cuáles van a ser las competencias de una y de otro? ¿Cómo no cruzar desde espacios hasta trabajos entre Casa de la Cultura Nacional y la del Núcleo de Pichincha? Primero, permítanme señalar que no estuve de acuerdo con la creación del Núcleo Pichincha porque era duplicar acciones. Es lo mismo que estando aquí el ministro del Interior que de haya gobernador. Era exactamente lo mismo. Entonces, una vez que estaban dadas las leyes y las elecciones ganadas muy democráticamente por Francisco Ordóñez, a quien apoyamos, a quien respaldamos, y yo en la Nacional, tenemos que realizar un trabajo conjunto. Están determinadas las competencias tanto de los núcleos provinciales cuanto de la sede nacional. Nosotros tenemos como parte fundamental la articulación de las políticas con los núcleos provinciales, la coordinación y también la ejecución en varias unidades de agregadoras de valor que tenemos, como por ejemplo citar una, la Cinemateca. La Cinemateca tiene que ser gestionada, tiene que ser ejecutada todos sus proyectos por la propia sede nacional. Es decir, no hay que la una es simplemente reguladora, planificadora y la otra ejecutora. No, nosotros tenemos también competencia de gestión y de ejecución, obviamente. Usted mencionaba, Camilo, el tema de la autonomía responsable. ¿Cómo lograr autonomía real, sin apellidos, por decirlo así, y que la casa pueda ejecutar sus programas y fomentar el arte en todos su expresión, en todas las siete artes que uno puede hablar? Usted acaba de mencionar de cine, uno piensa en teatro, piensa en música, en escritura, en pintura, escultura, en fin. ¿Cómo buscar esta autonomía real y que ustedes puedan gestionar? Ustedes hacen autogestión con el propio Teatro Nacional, pero también con todo lo que significa el manejo presupuestario. Sí, efectivamente, mientras no haya una autonomía económica no va a haber una autonomía real. Es decir, siempre habrá limitaciones porque estaremos sujetos a la capacidad económica que tenga el Estado y que haya entregado a la institución. Es lamentable señalar que tampoco tenemos en este momento la posibilidad de nosotros utilizar los recursos que generamos como autogestión, porque van a la cuenta única del Tesoro. Entonces son procesos que tienen que cambiar. Eso es lo que le vamos a plantear al señor Presidente Constitucional de la República. Debemos entender que hay un momento, un hecho histórico que se ha dado en el país en este rato. Uno, que es Lenín Moreno en la presidencia de la República, que es un distinguido amigo, es un hombre que conoce y sabe de cultura y es un paisano amazónico. Y en el Ministerio de Cultura está un distinguido y querido amigo, el escritor Raúl Pérez Torres, quien acaba de ser presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y yo al frente de la la institución. Entonces creo que es un momento histórico donde podemos ponernos de acuerdo y plantear los proyectos nacionales que correspondan. Por ejemplo, hay una, para que no se hable como un asunto que fuera simplemente del espacio Casa de la Cultura, que tiene su prestigio por 73 años y tiene el está sustentada y basada en el cariño y en el respeto de todas las provincias del país y en todos los rincones del país, la institución. Entonces, tenemos que carecemos de un gran museo nacional, carecemos de una gran biblioteca nacional que sea orgullo del país. Entonces, en esto tenemos que carecemos todos... cuando la biblioteca o el acervo de la biblioteca del propio Eugenio Espejo está en la Casa de la Cultura. ¿Qué pasa con la biblioteca de la Casa de la Cultura? Que es una biblioteca que está muy bien administrada, que es una biblioteca que tiene, cierto, es un acervo cultural, tiene un repositorio inmenso, porque es desde la biblioteca que viene desde Eugenio Espejo, incorporada con todo lo que ha venido posteriormente. Está digitalizada, incluso está llegando a los núcleos provinciales ya de manera digitalizada, pero no tiene el aliento, no tiene el alcance que debería tener una biblioteca nacional. Entonces, si hay repositorios en otros lados que puedan hacerla crecer mucho más, creo que esa sería la verdadera biblioteca nacional. Igual acontece con el museo. Si usted me dice, también hay el museo, por ejemplo, del Banco Central. Tenemos el Museo de la Casa de la Cultura, que es un museo hermoso, muy bien administrado, pero es necesario que haya... Que puedan juntarse y tener un museo nacional que sea la expresión del arte del país. En eso nosotros estamos dispuestos a colaborar 100% con el ministro de Cultura y obviamente con el presidente de la República, porque es una obra de carácter nacional donde quien gana es el país como tal, y el representante del país es el presidente de la República, y nosotros somos ejecutores en ese sentido. Y yo, como presidente de la Casa de la Cultura, ofrezco públicamente mi aporte, porque no es una obra de la Casa de la Cultura, es un aporte que la Casa de la Cultura hace en todo sentido para que el ministro de Cultura, en ese modo, que sería en este caso el ejecutor de estos dos grandes proyectos de carácter nacional, lo podamos convertir en realidad. Y ahí un poco volver a dimensionar el peso de la Casa de la Cultura en el país. Uno recuerda a Benjamín Carrión y todo lo que él hablaba de la importancia de la cultura y cómo lograr que Ecuador sea una potencia en la cultura. ¿Qué otras actividades plantea usted, Camilo? Usted habla de volver a generar un espacio como el Museo Nacional o la Biblioteca Nacional. ¿Qué otras actividades tiene planificadas en su gestión que está iniciando? Yo creo que, para terminar con el asunto del Ministerio de Cultura, también deberíamos ya entrar en lo que es la constitución de las orquestas infanto-juveniles en todos los rincones del país, para que la música, que es un alimento del alma, pueda, digamos, revitalizar a cada uno de los pueblos y desarrollar. Estamos conscientes de que es necesario las reformas a la ley de cultura para garantizar la autonomía. Aunque haya sido recientemente aprobada, 30 de diciembre. 30 de diciembre, cerramos el año con ley de cultura, el año 2016, así es. ¿Usted cree que debe ser reformada? Debe ser reformada porque atenta fuertemente contra la Casa de la Cultura, y eso nosotros no lo vamos a permitir, y haremos todo lo que tengamos que hacer a nivel nacional para que se reforme esa ley. Y más aún, permítame decirle que ya el día 22 acaba de ser publicado el reglamento a la ley de elecciones, donde todavía, no contentos con la ley de cultura, la ley de cultura, no contentos cómo lastima a la institución con la ley, lo agrava en una repartición de recursos económicos que lo hace. Ya lo planteó el anterior ministro de Cultura, el que termina el día de hoy, que es el ministro coordinador de Talento Humano, que estuvo encargado del Ministerio de Cultura, ya planteó a través de lo que es un acuerdo ministerial la distribución de los recursos, en la cual le quitan todos los recursos a la sede nacional. Es decir, lo que no pudieron legalmente por la defensa que hicimos en la Asamblea Nacional, lo hacen ahora por acuerdo ministerial, en términos del acuerdo 047, quitándole los recursos. El mismo que, como sabían ya que Pérez Torres iba a ser el ministro, entonces dijeron, la primera acción de Pérez Torres posiblemente sea derogar ese acuerdo ministerial, porque es su facultad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo vincularon y lo pegaron en el reglamento general de la ley de cultura. Expedido por la presidencia. Expedido por la presidencia, y ahí sí se convierte en un decreto ejecutivo, que es el reglamento de elecciones. Que usted dice fue publicado, fue difundido hace dos días. Hace dos días. El lunes 22, justo antes que el gobierno termine su gestión. Exactamente, y ahí se atenta una vez más, ya de manera crasa, de golpear a la sede nacional de la Casa de la Cultura, de pretender dividirla, de decir, no, la plata de la matriz la vamos a dar a los núcleos, y la matriz, ahora llamada sede nacional, se queda sin un centavo. Pero eso limita la posibilidad de acción. Nosotros ejecutamos en el año pasado, en el tiempo del presidente Pérez Torres, un plan estratégico institucional. Ese plan estratégico está definiendo todas las acciones que deberíamos realizar, y nosotros pondríamos énfasis en las capacidades y en las vocaciones que tienen cada uno de los sectores o provincias del país que es necesario recuperar. Si usted me pregunta cuáles son los objetivos centrales, yo le digo ciudadanizar, porque es necesario incorporar a la ciudadanía en la acción de la Casa de la Cultura. No quiero decir que no sea democratizado, quiero decir poner mayor énfasis en lo que es la democratización, pero a través de incorporar a los ciudadanos y a los nuevos sectores juveniles del país. Un hecho generacional que tiene que darse, un cambio generacional indudablemente en la institución, y también comprender que el país tiene su inmensa riqueza en la plurinacionalidad, en la pluriculturalidad, y que eso es lo que debemos nosotros tratar para incorporarlos y trabajar y conocernos mejor, porque no solamente se trata de respetar a la otra persona, sino de comprenderlo y trabajar en conjunto con el conocimiento que se tiene mutuamente. Es decir, la interculturalidad vamos a impulsarla también de manera fuerte, porque es la casa de todos. A eso es lo que vamos, del ciudadano y de las distintas nacionalidades, que es casa de ellos. No es que ellos vienen donde nosotros, sino que la casa es de todos. Entonces tenemos que construir una casa de todos. Una casa en donde todos representemos, sintamos y veamos la cultura. Queremos agradecer a Camilo Restrepo. Recordamos que eres el presidente de la Casa de la Cultura Nacional. Él es muy claro al hablar sobre hacia dónde quiere apuntar su gestión. Robustecer lo que es la Biblioteca Nacional, que sea una biblioteca de orgullo para el país, igual el Museo Nacional de la Casa de la Cultura, pero también busca sensibilizar a las autoridades que hoy asumen su mandato. Tanto al señor presidente Lenín Moreno, él dice, somos los dos amazónicos, hacemos un llamado para que busque y vea con otros ojos la cultura, y de igual manera al flamante ministro de Cultura, el doctor Raúl Pérez Torres, quien hoy asume y no puede dejar de mirar la importancia de la Casa de la Cultura. Así es que le hace un llamado para que la Casa de la Cultura Nacional vuelva a tener este brillo y sea un poco quien lidere los temas culturales en el país, un país enormemente diverso, no solamente en el tema de nacionalidades, sino en públicos, con jóvenes que deberían empezar a ser parte de esta Casa de la Cultura y demostrar la potencia cultural que es el Ecuador. Gracias nuevamente al doctor Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura. Amigos, ahí teníamos esta entrevista realizada en Radio Sucesos, la hora exacta, 8:40 a.m. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del ámbito cultural. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la Sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Si ¿Imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Y en estos siguientes minutos, cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos, vamos a hablar sobre el cine, que también estará presente en la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a través de una muestra cinematográfica. Su gestora, la licenciada Laura Godoy, nos acompaña para dar a conocer detalles de esta propuesta que abre sus puertas al público este lunes 29 de mayo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Laurita, gracias. Muy buenos días, compañero. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo especialmente la programación de la red de cineclubes de Ecuador, que sigue ampliándose cada vez más. Estaba en los espacios anteriores de aquí para anunciarles que estaba en el Teatro México, en la Salesiana, y ahora decirles que también la red está en el Centro Cultural de la PUCE, y que a propósito de la 50 feria del libro que se realiza, estamos organizando una muestra de cine colombiano con películas que están vinculadas con obras literarias y que también con una joya del cine colombiano, que es El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra, que ha ganado muchos premios y además que, según los críticos, comentan que esta película está en el nivel de las novelas de Gabriel García Márquez, las novelas de Mario Vargas Llosa. Es muy importante conocer esta película, a pesar que ya se ha dado aquí en Quito en otros espacios, pero hay públicos que todavía no conocen. Y a mí me encantaría recomendar al público que venga a disfrutar de la Feria del Libro y también del cine. Nosotros vamos a estar en funciones de 6 de la tarde en el Auditorio Menor del Centro Cultural, con una programación, como les decía, vinculada con la literatura. El lunes 29 justo inauguramos con El Abrazo de la Serpiente, de la película que hablo, que es una joya, que es algo que ha tenido muchos premios en fotografía, en música, en sonido, y además que nos habla de una realidad latinoamericana y de Colombia con un homenaje a Colombia. Además nos traslada a la Amazonía, a personajes muy míticos. Es un encuentro de dos civilizaciones, la europea y la indoamérica, donde se defiende la existencia del ser humano y en este especial del indígena. Y también es un recorrido con imágenes fotográficas por el río Amazonas. Así es. ¿Podría entender como una versión para cine del realismo mágico de la literatura? Sí, como le decía, justo estaban comparando críticos que esta película se vincula mucho con la novela de Cien Años de Soledad. Entonces, está vinculada en eso, por eso les invito a que ustedes puedan apreciar lo último del cine colombiano, que es del 2015, pero que en algunos lugares no se conoce, de aquí de Ecuador. Entonces tienen la oportunidad de acceder a este tipo de filmografía el día lunes 29 a las 6 de la tarde en el Auditorio Menor. Y también estaremos con la programación el martes 30 de mayo, pasaremos El amor en tiempo de cólera, que es basada en la novela de Gabriel García Márquez, el miércoles 31, Del amor y otros demonios, también basada en la novela, y el jueves 1 de junio con Gabo, La magia de lo real. Este documental es maravilloso porque logra hacer una investigación sobre Gabriel García Márquez de niño que sale de campo, cómo logra introducirse en la política, en el arte, darnos joyas literarias que nosotros podemos leer y también ver en el cine. Y toda la cinematografía será enfocada a Colombia. A Colombia, porque el invitado especial es Colombia para la feria, por eso es que se ha decidido hacer con la dirección del Centro Cultural de la Católica la muestra de cine. Y como te decía, concluiremos con la película Los hongos de Oscar Ruiz, que también es una película colombiana muy reconocida. Así es que les invito al público que estén alrededores del Centro Cultural de la Católica, los estudiantes, para que puedan degustar de un buen libro y también de una buena película. Y lo interesante de esto es que haremos conversatorios también. Así es que hay mucho en libros y en cine a los que les invitamos a que se integren para poder vivir una semana intensa de libros y cine, como les digo. Para el público que tal vez no está muy cercano a los cineforos, ¿cuál es la importancia que tiene, después de haber observado la película, conversar, dialogar? Para mí es tan importante, y esa es la característica especial del cineclub. Después de la película nos quedamos emocionados y no queremos quedarnos en lo bonito, en lo me gustó, no me gustó, sino en conocer al director, conocer el contexto político de la político, económico, social, cultural de un filme, también el lenguaje cinematográfico, la simbología. Es importante ir primero, claro, la primera entrada es sacarnos de esa catarsis o de esa emoción de la película, y luego ir dialogando poco a poco y recibiendo las opiniones del público. Y siempre nosotros damos un contexto general, pero el público es el que va hablando. Entonces es eso de no quedarnos con esa sensación de lo bonito o no me gusta, sino ir desmenuzando, darle profundidad a criterio. Y eso nos está yendo muy bien con las redes cineclubes, porque así vamos aprendiendo a conocer ya al director, a conocer el lenguaje cinematográfico, y es fundamental para eso, porque es como leer una novela también, o sea, ver los textos narrativos, y en este caso también la fotografía, la música, el sonido, porque el director nos quiere decir eso, y también recibir las interpretaciones de los espectadores, y es un diálogo muy rico porque se va abriendo la oportunidad de compartir el filme, de irnos, y también de irnos con ideas de investigar. A ver, hablamos de la fotografía aquí, hablamos de que se ganó premios, ¿por qué se ganó premios? Ir a leer más comentarios o a repetirnos del filme nuevamente. Darle continuidad a la película. Ustedes van a arrancar esta actividad desde este lunes 29 de mayo, el próximo lunes, hasta el jueves. Hasta el viernes 2 de junio. Hasta el viernes 2 de junio. Todo a las 6 de la tarde. Todo a las 6 de la tarde, porque como está dentro de la feria, en el marco de la feria, y entonces para aprovechar las conferencias que se da a partir de las 7 de la noche, entonces empezamos con el cine temprano. ¿Habrá algún costo para eso? No, es de entrada gratuita. Como yo siempre he dicho en las entrevistas que he estado aquí, El sentido de la red Cineclubes Ecuador es democratizar la cultura, defender los derechos del público. Además, si tenemos instituciones como la universidad que nos está apoyando, la embajada que nos está apoyando con derechos de las películas, nuestro sentido es llegar al público sin que tenga el costo. Entonces, a darse cita. Tengo entendido, hasta hace un par de meses había la, no sé si se persistirá todavía en la universidad, en la Católica, para ingresar uno tiene que identificarse, es importante llevar un documento. Un documento, sí. Ajá. Sí, porque a mí me ha pasado también cuando vas al centro cultural, te piden la cédula de identificación o un documento para pasar. No sé ahora para lo de la feria cómo estará, pero es recomendable llevar la cédula de identidad. Entonces, amigos, a darnos cita, esto será desde el lunes 29 de mayo hasta el viernes 2 de junio en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por un lado estará la Feria del Libro y también esta exposición cinematográfica de films y también documentales que nos evocan a la Colombia, la hermana Colombia. Así es, amigos, amigas, queremos agradecer a Laurita, gracias por haber estado con nosotros. Ella es funcionaria del Área de la Mujer en la Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además coordina este gran trabajo en lo que tiene que ver con el cine. Quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, o recordarles más bien que hoy inicia el evento en la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana de posesión del presidente Lenín Moreno. A las 1:30 de este miércoles, pues tendrá un almuerzo con los jefes de Estado y gobiernos que asistan a los actos de transmisión de mando. Esto será en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Ichimbía. En la noche, frente al Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande, el presidente electo hará la posesión de su gabinete en presencia de la ciudadanía. Esto será a partir de las 19 horas, y es decir, mañana tendrá la transmisión del bastón de mando espiritual que fue anunciado por la FENOCIN. Así que esto será en el Parque Arqueológico de Cochasquí, en el norte de Pichincha, al mediodía. Así que diferentes actividades se dan en función de esto, con la participación también de la visita de 12 mandatarios de Latinoamérica. Así que agradecemos, como siempre, también a nuestros compañeros, Patricio Álvaro en la dirección general de este informativo, Diego Salazar en controles, a Michelle Jateva en la reportería, Alexandra Cárdenas también, y en la conducción estuvo Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida viene ya Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo en la radio revista La Rayuela, y a las 12 del día les espero en Florilegio Musical Ecuatoria. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.